Y lo que escuchábamos era dos canciones, una de Led Zeppelin, la primera, Baby, I'm Gonna Leave You, y la segunda canción es del señor Jimi Hendrix, Bleeding Heart, a propósito del posible cierre de los estudios Olympics en Londres, donde grabaron estos dos artistas y muchos más, como de la época de oro del rock clásico. Mala así, onda, güey. Así es, pero bueno, de la crisis financiera que le está pegando duro allá en Europa, Estados Unidos, y que yo creo que ya pronto se va a manifestar acá. Volvemos a Chilito y comentando un concierto que se realizó en el Galpón Víctor Jara el pasado viernes, que reunió a El Cruce, a Angelo Piratini y Las Calaveras Errantes, que es el proyecto solista de Piratini, y a Jimmy Nelson. Pero vamos a comentar al Cruce, porque estuvimos hablando con dos de sus integrantes, con Felipe Toro, que es el vocalista, y con Orlando Miranda, que es el percusionista. Y bueno, nos contaron a grandes rasgos lo que ha sucedido con su nuevo disco 770, que lanzaron hace poco, en agosto, y que está bastante bueno, y el cual cuenta con la distribución del sello Oveja Negra, cosa que no había sucedido anteriormente. Es la primera vez que lo sacan de esta manera, por lo tanto es el disco que les dio mayor alcance a nivel nacional en cuanto a distribución. Pero bueno, primero vamos a escuchar a Felipe, que nos habla justamente de la recepción que ha tenido el disco 770. Siento que este disco ha tenido una gran recepción porque ha tenido la posibilidad de haber sido editado en más lugares simultáneamente. Es el primer disco que lanzamos a través de un sello, por lo tanto, es la primera vez que tenemos distribución a nivel nacional. Es un disco súper honesto, es un disco que en cierta forma lo produjimos nosotros mismos y en cierta forma es como una declaración de principio de lo que somos, de cómo sonamos y cómo sentimos en el fondo del rock and roll. El disco anterior, por ejemplo, A Mi País, que en cierta forma también es uno de los discos favoritos de la gente, pero es porque está producido por Cristian Galdes, que es un tipo que viene del jazz y tiene un gusto exquisito a la hora de componer, de armar canciones. Entonces el disco está mucho más producido, porque este disco es un disco crudo, entonces tiene una esencia mucho más parecida a lo que la gente se encuentra cuando lo va a ver en vivo. Bueno, ahí está Felipe Toro, el vocalista del Cruce, comentando más o menos lo que ha sido la recepción de su disco 770. Y bueno, ambos, Orlando Miranda también, el percusionista, y Felipe Toro, comentaban que este disco ha permitido entrar un poco más en lo que es las radios nacionales, más allá de, por ejemplo, lo que es la Radio Futuro o lo que puedan tocar algunas en pequeños segmentos de algunas radios, han logrado estar en las parrillas ya de, por ejemplo, de la Rock and Pop. Y justamente a pito de eso le preguntamos si ha sido un giro en cuanto a la música, tuvieron que cambiar algo en el fondo para lograr entrar ya más definitivamente en lo que es las parrillas de las radios nacionales. Y bueno, Orlando Miranda, el percusionista, nos contesta ahí. Hemos logrado con este disco validar nuestro trabajo, pero como te decía, es como un ciclo normal ya de evolución, que tenía que ser así. No es que nosotros nos propusiéramos ya con este disco la rompemos, o sea, cuando uno hace un disco siempre quiere romperla, pero de repente los medios no te permiten lograr cosas que a lo mejor apoyados con un sello o con un trabajo que puede ser masificado, que puede ser un poco más oveja a distintas radios, porque nosotros teníamos cobertura acá en Chile con Radio Futuro, que es una radio rockera, pero ahora logramos entrar a radios como La Cero, Rock and Pop, Radio 1. Entonces ese vuelco, como tú dices, más que un vuelco, es un desarrollo de nuestro trabajo a lo largo de todos estos años. Bueno, hay que decir que el concierto a grandes rasgos estuvo bastante entretenido. En su mayoría estuvieron presentando los temas de su último disco con algunos covers bastante entretenidos, como Hoochie Coochie Men y a otro a Gran Funk. Fue bastante larga, creo que fueron los que tocaron más. Además que el público pedía mil veces que volviera. Yo lo único que diría en reparo es que, no sé, el sonidista o algo así, porque se escuchaba demasiado saturado Por lo tanto, por eso no voy a poner ningún tema en vivo, porque se escuchaba demasiado saturado el sonido. También hay que nombrar la participación de Jimmy Nelson, que si bien no era la carta máxima de la noche, o sea, no todos estaban esperando a Jimmy Nelson, presentaron temas de su último disco, porque también este año lanzaron un disco que se llama A los Rey. No recuerdo bien el nombre. En algún momento lo tocamos acá. Exactamente, sí, también sí. Estuvimos... De hecho, también presentaron temas para el próximo disco que están preparando. Claro, eran son temas cosas en inglés. Sí. De hecho, pateaban un poco, a mí me patearon un poco el señor de Jimmy Nelson. Pero dentro de todo sonaron bien y se estuvieron presentándose como 40 minutos, fueron los primeros en entrar. Y luego estuvo Angelo Piratini, de quien vamos a hablar en otro bloque ya más profundo, porque tuvimos buenas declaraciones de don Angelo Piratini. Así que bueno, eso fue esta mini entrevista a los chicos del Cruce, a quienes agradecemos la buena onda porque fueron muy simpáticos. Y vamos a escuchar dos temas. Primero vamos a escuchar Me Gustan Todas y luego Situación de Calle, que son dos temas justamente de su último disco, 770. Así que esto es Blues Criollo aquí en Lado B. Me gustan todas. Me gustan todas, que no sé qué hacer. Me gustan todas. Me gustan todas y no sé qué hacer. Me tienta el vicio, el blues y la comida, pero más me tienta. Si mi doña se enterara que estoy cantando este blues, si mi doña se enterara que estoy cantando este blues, me daría una patada, se sentiría. We'll be right back. inmigrantes. Mi casa está al lado del adoliciado, con hermosa vista hacia ninguna parte. Tengo un buen lugar para dejar el vino. Tengo un lindo armario caminante. Tengo hipotecado mi destino. En cómodas cuotas de Buenos Aires. Sus ojos brillantes. Soy muy requerido por señores de corbata. Cada 4 años cuando me invaden la casa, con fotos gigantes de sonrisas retocadas, que desaparecen cuando todo pasa.